Mirá que hay que analizar los mensajes, ahora después lo vamos a analizar porque es una cuestión política y nosotros ahora vamos a hablar de otro tema que me parece sumamente interesante, que es el tema de la vivienda. Nosotros tuvimos una charla el otro día, hablamos de Carlos Sanabria, gerente comercial de la empresa Casa Real Vivienda, ¿eh? Fabrican en Córdoba, pero la llevan a todo el país. Estuve mirando, la verdad que una joyita. Y lo tenemos de nuevo, porque la verdad que esto generó muchas expectativas. Es una de las grandes demandas de la ciudad de Concordia y por eso queríamos tenerlo de nuevo. Carlos, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Pablo, un gusto charlar con vos de nuevo. La verdad, escuchaba lo que decías y no sabés la repercusión que ha tenido nuestra nota anterior. Y Bien. por eso estamos de nuevo, me convocaste y acá estoy. La idea Perfecto. es que sigamos sumando gente a esta gran familia que es Casa Real Vivienda. Vos sabés que me planteo, y ya te lo tiro así porque fue un planteo después de la nota que tuvimos, el tema para emprendimientos turísticos. Te lo planteo así porque dicen, por ahí no una cabaña, por ahí. Y yo estuve mirando los modelos, Carlos, y la verdad que encaja justo el que tiene un terrenito y quiere hacer una casita para alquilar. ¿Está bueno también o no? Claro, y no te olvides, no te olvides, Pablo, que esto estamos hablando de costos mucho menores que una casa de ladrillo, Sí. y lo que vos obtenés como cuando un emprendimiento turístico obtenés el rédito es el mismo que si fuera una casa de ladrillo, o sea, construís mucho más barato y sacás el mismo rédito, la misma ganancia que una construcción tradicional. Viste. Vos sabés que te iba a preguntar en este sentido, me preguntaron mucho el tema de lo que necesitas tener para que ustedes vengan con todo y instalen la casa. Vos sabés que vos lo contaste el otro día, pero me gustaría que lo repitas, Carlos, porque muchos Sí. plantearon eso, ¿no? ¿Me lo contás? Dale, dale. Vos sabés, mira, nosotros pedimos, obviamente, que tengan un espacio, un terreno, que no necesariamente tiene que estar a su nombre, puede ser un terreno cedido, un terreno prestado, puede ser el fondo de otra casa, puede ser arriba de otra casa, porque también realizamos construcción en la altura. O sea, queremos abarcar a todo el segmento, a toda la gente que quiera o necesite tener su casa. Y a la hora de nosotros llevar la casa, lo único que le pedimos, que por supuesto nosotros les pasamos las especificaciones, es la platea o base o plataforma, es donde nosotros vamos a colocar la casa y donde vamos a hacer las terminaciones correspondientes, Pablo. O sea que en ese sentido sería el famoso contrapiso para que entienda la gente, ¿o no? Eso es, sí, lo que pasa es que depende de la provincia, es como le dicen. Sí, Algunos tal dicen cual. contrapiso, base, plataforma, tiene un montón de nombres, pero bueno, en realidad es lo mismo. Ese contrapiso que decís vos, lo que necesitamos, por supuesto, como te decía recién, nosotros les pasamos todas las especificaciones en cuanto a grueso, largo, ancho, Bien, bien. y lo que lleva para que nosotros cuando lleguemos con la vivienda esté todo listo para que la podamos instalar. Carlos, antes de continuar con la vivienda, vamos a contar de nuevo el tema de la técnica, de la financiación, te quiero preguntar de nuevo, pero te quiero también preguntar sobre la empresa, ¿no? Una movida importante se realiza a partir de una empresa local de Córdoba, pero que genera una movida bastante importante para generación de laburo, para movimiento económico, ¿no? Pensando en el país, te digo, no en el desarrollo del país. Y nosotros sí, generamos muchos puestos de trabajo, generamos, aparte, bueno, el mismo déficit habitacional, Pablo, esto también es importante, pero también nosotros tenemos una fábrica propia con gente que trabaja para nosotros, lo que es nuestra administración de Casa Central, y todos los asesores que tenemos en todo el país, o sea, generamos siempre puestos de trabajo y como te decía, y venimos también a solucionar en parte el déficit habitacional tan grande que hay en nuestro país, Pablo. Bueno, mirá, yo te lo planteo porque es un mensaje que está llegando al programa. Dale. Marcos escribe, dice, yo tengo una casa y cuando vos planteás el del hacer arriba de un piso, planteás una losa, así te lo pregunta. Sí, claro. Tenés que tener una losa. Porque si no, no podemos sobre un techo de chapa colocar nuestra casa. Pero si tenemos una losa, seguramente que podemos realizar esta obra e instalarse en la casa arriba de la estación. Ahí está, bueno, ahí a Marcos que escribía al programa. Bueno, contanos un poquito que está bueno técnicamente, justamente la técnica de lo que es esta fabricación. Nosotros, es buena tu pregunta porque por ahí la gente se preocupa por lo económico y muchas veces dejamos un poquito de lado lo que es la técnica. Ahí está. Nosotros lo que hacemos es construcción en seco. La pared exterior es cemento, que es el mismo material de los tanques de agua, uh-huh. Y por dentro yeso o durlo, como le dice la gente, en realidad durlo es una marca y es la que nosotros usamos. Pared de 11 centímetros de espesor. Eso también lo regresando, Pablo, porque muchas empresas trabajan con una pared de 5, 6 centímetros, lo que hacen es en casa que no soportan el calor, el frío. Nosotros tenemos 11 centímetros de espesor, doble reacción térmica, tanto en techo como en paredes, lo que hace una casa totalmente funcional y operativa. Y además le entregamos con cañería de agua fría, cañería de agua caliente, entrada de gas, conjugado de luz. Con todo lo que es aberturas, aluminio, salvo la puerta principal que es de chapa doble interesada. O sea, entregamos una casa con muy buenos materiales y con un avanzado estado de obra. Uh-huh. O sea, nosotros entregamos en un 80% y solamente a la gente le falta un 20% para terminarla. Perfecto. Y poder entrar bien ahí. Perfecto, perfecto. El mismo oyente está preguntando, que preguntaba hoy para edificar arriba, o sea que está interesado acá, Marcos, me figura. Dale. Pregunta si te mandan las medidas, a partir de ahí se arma un diseño, ¿cómo manejan eso? Nosotros tenemos un departamento de arquitectura, Pablo. Ahí está, mira, donde bueno. Nosotros te diseñamos. Lo que es la casa que vos querés, de acuerdo a tu espacio y de acuerdo a las condiciones de ese techo. Vamos a hablar de Marcos, que él es que nos está consultando. Nosotros tomamos las medidas de ese techo, nos acercamos y de ahí sacamos un presupuesto y le diseñamos de acuerdo a lo que la familia sueña, lo que la familia tiene ganas de tener. Un plano para que podamos ejecutarlo, por supuesto, a gusto de la familia. Ahí está, bueno, esperemos que quede satisfecho las preguntas de Marco. Te quiero preguntar, Carlos, porque está bueno, antes de meternos con la financiación, te digo, ¿qué te genera posiblemente la situación que atraviesa el país en lo económico? Porque está bueno conocer, son una empresa que apuestan acá, que van para solucionar una demanda que hoy tiene la Argentina. ¿Cómo estás viviendo esto? ¿Cómo sabe pispear la cuestión económica? Mira, nosotros venimos a hacer una alternativa ante esta crisis, que bueno, que ya pasamos a ser una crisis permanente, porque vamos de un problema a otro. Pero bueno, nosotros venimos a hacer una alternativa a lo que es en cuanto a lo económico. Tal cual. Y hablando también de que esto se ha modernizado muchísimo, lo que es la construcción en seco, venimos a hacer la alternativa firme para que la gente gaste menos y pueda tener su casa. Hoy construir en la construcción tradicional, bueno, estamos hablando de números altísimos, nosotros estamos a un 50% o a un 40% de lo que vale la construcción tradicional. ¿Viste? Es para que tengas una idea, Pablo, porque por ahí la gente te dice, che, no puede ser, ¿por qué tanto? Y bueno, es mucho más barato, es mucho más económico y con las prestaciones casi similares a la casa de ladrillo. Sí, sí. Esto ya pasa a ser una casa para toda la vida, no como antes las viejas prefabricadas que vos decís, bueno, ya tengo 5 años, 10 años, 15 años y la tengo que volver o hacerme una de ladrillo. Acá hay más necesidad, que nosotros tenemos esto de la nueva tecnología que hay en construcciones seco, hace que sea una casa, como te decía recién, para toda la vida. Perfecto. Bueno, ahora un tema que es sumamente clave en este escenario es que tienen muchas cuestiones con acceder en lo económico, ¿no? Con financiamiento, con porcentajes de casa para poder entregarla. Contanos un poquito de eso, cómo acceder desde ir con todo el monto y vos, el tiempo que tenés la casa ya instalada. Háblame de eso, Carlos. Bueno, dale. Bueno, te voy a contar primero... Pasarte, si me lo permitís, un teléfono. Sí, decilo. y nuestra página también. La página de la empresa es www.casarealvivienda.com.ar. Y en Facebook o en Instagram me encuentran como Casa Real Vivienda, para que vayan viendo todo el material y todas las entregas que tenemos en todo el país, los testimonios de clientes, el proceso de construcción, varias cosas distintas que voy a ir viendo. Y tenemos, nosotros tenemos que tener un asesor que es Eduardo, que el teléfono de Eduardo, que se pueden comunicar con él, es 345-401-5816. Lo repito, 345-401-5816. Él se va a acercar, no hay ningún problema, se acerca, charla personalmente con la gente y tenemos la posibilidad esa, ¿viste? No charlar desde Córdoba, sino simplemente charlar por teléfono con Eduardo, Eduardo se acerca, toma las medidas, hacemos el plano, bueno, esto del asesoramiento personalizado está muy bueno. Perfecto. A la hora de la empresa que estamos hablando. Tal cual, tal cual. Bueno, ahora hablame del tema de financiación. Nosotros lo vamos a contactar, aparte ya lo tuvimos en la radio, o sea que ya lo conocemos y nos cayó sumamente bien. Así que, buenísimo, hablame un poquito de esto, que es lo que pregunta muchas veces la gente. Bien, dale, nosotros tenemos tres canales de pago. Está la familia que dice, mira, yo tengo el dinero del contador, perfecto, en 45 días ya llegamos a la vivienda. Uh-huh. Está la familia que dice, mira, yo no tengo el contador, pero tengo un porcentaje, nosotros pedimos un 70%, le llevamos la casa y le financiamos el 30% en cuotas fijas y en pesos. Tanto de contado como con el 70% y financiar el 30%, me entregaré en 45 días. Y esta es la familia, el uso, digamos, la gente, la que más nos pide, la que más nos busca, que es la familia que tiene el terreno, tiene el espacio y no tiene un capital para instalar la vivienda. Para ellos, Pablo, tenemos un plan de cuotas fijas y en pesos con una cuota consensuada con la familia. Nosotros, bien, por supuesto, les pasamos montos alternativos, montos sugeridos, pero por supuesto, la familia puede poner la cuota que ellos pueden pagar y nosotros, a partir de eso, le armamos un plan a medida para que lleguen al 60% en el plan. Llegando al 60%, le entregamos la vivienda y después le financiamos el otro 40% en cuotas fijas y en pesos. Lo que pasa es que, vos viste cómo está hoy esto de lo que hablamos recién de la economía. La gente no tiene capital, no tiene la posibilidad de tener su casa de forma inmediata. Entonces, esta alternativa se hace muy viable a la hora de que sabemos que son cuotas fijas y en pesos y que el valor de la cuota no se mueve. Y que, por supuesto, la entrega es pactada, pero solamente el plan pueden acelerar entregando dos cuotas para ir agrandando la misma cuota que pactaron o entregando dinero en cuenta para llegar lo más rápido posible a ese 60%. Mirá vos, buenísima la explicación y aparte, qué bueno. Bueno, acá siguen llegando preguntas. Preguntan, ¿los techos va todo incluido? Vos ya lo contaste esto, pero es pregunta de oyente, Carlos. Sí, claro, le vamos a contestar. El techo de chapa antigranizo y el cielo raso de machimbre. Eso viene todo listo y con la aislación térmica también en el techo, tanto en paredes como en techo, doble aislación térmica, como te decía, viene con las aberturas también, las aberturas con sus propios, con sus respectivos vidrios, la puerta de chapa doble inyectada, una puerta o balcón al costado. O sea, viene la casa en un 80%, como te decía yo, y con unas bonificaciones que te voy a nombrar en un ratito, si me lo permitís, que hace que a la hora de terminar la casa tenga que salir a gastar menos o le resulte mucho más rápido terminarla. La verdad que buenísimo. Bueno, hablame de estas bonificaciones, pero te quería preguntar, vos sabés que yo estuve mirando las páginas, la verdad que están buenísimas. Si vos le querés ir agregando cuestiones a la casa directamente con ustedes, esto se puede charlar, se puede ingresar, viste que yo miraba poner los planos y aparece la galería esta para meter el autito abajo, que la verdad que quedan muy coqueta. Esto se va charlando con ustedes directamente, Carlos, ¿cómo se va manejando eso? Por supuesto, por supuesto. Mira, hay familias que dicen, mira, nosotros tenemos planos estandarizados en nuestras casas. Por ahí hay gente que dice, mira, yo quiero esta habitación más grande, yo quiero el baño más grande, quiero el comedor más chico, quiero esto así. Nosotros le adaptamos nuestros planos a la necesidad de ellos. Y también pasa que por ahí dice, yo tengo mi propio plano. Y bueno, te lo hacemos tal cual el plano que nos pide la gente. Ya que dato. Bastante costo el metro cuadrado. Viste que esta empresa que cuando la sacan el estandarizado, te cobran otro precio, sí, por la medida. Y nosotros no, nosotros el mismo precio que cobramos de lo estandarizado, lo cobramos a la hora de darle ese por decirlo de alguna forma, de ese plano que ellos soñaron con toda su vida, uh-huh. Lo hacemos tal cual lo quieren. Bien, bien ese dato. Bueno, hablame de las bonificaciones que también son importantes, y aparte acá entramos nosotros como programa también. Más vale, más vale. A la gente que nombre tu radio, Pablo, uh-huh. A la gente que nombre tu radio, que hable con Eduardo, y nombre tu radio, le vamos a estar bonificando. Escuchar porque es muy interesante. Primero, entregarse la pintada por fuera con un revestimiento plástico, que es un estilo revear, se la dejamos toda pintadita de color de elección que tiene. Porque es malo de oro y material. Y por dentro, que no incluye instalación, le regalamos el juego de baño marca Ferro con grifería, el juego de cocina y la pintura interior. Todo oh, bueno. Eso... Todo eso está incluido en el contrato que tiene Eduardo en su poder, como para que la gente, a la hora de recibir la tasa, no tenga que salir hoy un juego de baño. Pablo, hablamos de 200, 250 mil pesos con grifería, no menos de eso, y más sin marca Ferro. Entonces, estamos hablando de premios importantes, de modificaciones importantes, que son una ayuda. No, terrible, terrible. Una ayuda, y para nosotros, un acelerante comercial para que la gente se decida. Perfecto. Carlos, un gustazo. Yo te voy a comprometer al aire de seguir teniendo esta charla, porque la verdad que siguen llegando mensajes, está bueno y está bueno resolverle algunas cuestiones a la gente que está con esta demanda de la vivienda propia y le das muchas opciones. Así que te genero el compromiso al aire y la seguimos. Por supuesto, va a ser un placer. No se olviden, 345-401-5816, el teléfono de Eduardo. Comuníquense, pregunten, no se queden con las dudas. Perfecto, esa es la recomendación. No, claro, no generás un compromiso de compra, perfecto. Si lo hablas de Eduardo, pero podés... A partir de él, convencerte de que podés cumplir este sueño de la casa propia. Perfecto. Carlos, te agradezco un montón, te mando un fuerte abrazo y bueno, la seguimos. Pablo, va a ser un gusto cuando quieras, la seguimos charlando y seguimos sumando gente a esta familia. Un abrazo grande. Perfecto, ahí está, qué linda charla con Carlos.